aunque me corra no me voy a entregar. Esto es lo que quiere la gorra. Y si me alcanza yo no voy a dudar. La niña soy, te la hago corta. Naninay, aunque me corra no me voy a entregar. Esto es lo que quiere la gorra. Y si me alcanza yo voy a gatillar. Porque yo soy chorro de bota. No como vos que andas arrastrando zapatillas. Por eso los pibes no te quieren más la villa. Te cae la ficha y te quiere matar. Robaron, laburate, no saber laburar. Y a vos te cae la ficha y te quiere matar. Sos juez de línea, nunca pateaste un penal. Con Tito Gilsa la muerte son mi protección. ¿Sabes por qué, papá? No estoy guardado sin comunicación. Llega una que la y cuenta mi situación. Dice, te saco de población. Por eso, aunque me corra, no me voy a entregar. Esto es lo que quiere la gorra. Y si me alcanza, yo no voy a dudar. Tortilla soy, te la hago corta. Naninay, aunque me corra, no me voy a entregar. Esto es lo que quiere la gorra. Y si me alcanza, yo voy a gatillar. Porque yo soy chorro de bota. ¡Ea! Bueno, chorro de bota como eran antes, ¿no? No, los que andan rastreando zapatillas. Y si pinta el bondín, Santa Catalina y pim pum pam.